Miércoles 13 de marzo, el sábado en los últimos días. Escucha Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 3 al 7. Compara la descripción de los burladores de los últimos días con nuestra sociedad contemporánea. ¿Qué niegan los burladores y por qué? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los burladores pretenden que la naturaleza continúa sin interrupción, una pretensión que los científicos llaman uniformismo. Esto es equivalente a negar que ocurren milagros. Esta pretensión se usa entonces para negar que el Señor volverá como ha prometido. Nota el modo en que Pedro vincula la negación de la segunda venida de Cristo con la negación del informe de la creación y del diluvio. La negación es una cosa que conduce a la negación de las otras. Escucha Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7. En medio de las dudas y cavilaciones de los burladores, ¿qué mensaje se proclamará con poder celestial? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Los burladores están equivocados. El juicio viene, y se nos llama a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las demás cosas. Este es el lenguaje de la creación. El texto hace alusión a Éxodo capítulo 20, verso 11, y destaca la importancia de la creación y del sábado en el tiempo del fin. Así como el sábado simboliza la historia bíblica de la creación y de la redención, el rechazo de la historia de la creación conduce al rechazo del sábado del séptimo día y al establecimiento de un sustituto humano. El resultado, indicado en Apocalipsis capítulo 14, versos 8 al 10, es la fornicación espiritual y la separación de Dios. Dios está llamando a la gente a adorarle a Él como Creador, y en ninguna parte de la Biblia encontramos nada que señale tan plenamente a Dios como el Creador del modo que lo hace el sábado, el séptimo día. No sorprende entonces que consideremos que el sábado, la señal original de Dios como Creador, sea básico en los últimos días. Piensa, ¿de qué forma el rechazo de una creación literal en seis días debilita la importancia del sábado en el séptimo día? Y si nuestra comprensión del sábado se debilita, ¿por qué adherirnos a él cuando venga la persecución?